Hola, bienvenidos al último programa de Reflejo Boreal transmitido por Onda Corta. Están escuchando Radio Canadá Internacional. Desde Montreal les saluda Rufo Valencia. A partir del próximo lunes 25 de junio, el contenido de Radio Canadá Internacional en lengua española será difundido mediante el Internet. Estas son jornadas singulares en Radio Canadá Internacional. Los recientes cortes presupuestarios nos obligan, primero, a poner fin a nuestras transmisiones por onda corta, lo que se traducirá en un adiós a muchos de nuestros amigos amantes de la onda corta, a los dixistas que por 67 años han seguido nuestra señal, y a todos quienes han tenido un interés en este país, Canadá. Segundo, estos cortes también significan un adiós a muchos de nuestros colegas que pierden sus empleos. Y tercero, a partir de lunes, nuestro contenido será difundido por Internet. En estas últimas horas de la señal en onda corta de Radio Canadá Internacional, y a modo de despedida, quiero invitarles a un viaje en el tiempo para escuchar de nuevo, o quizá por primera vez, lo que fue la onda corta de Radio Canadá Internacional. Estamos en 1945. Canadá está peleando una guerra desde el 10 de septiembre de 1939, cuando el Parlamento canadiense, como dominio británico, declaró la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había estallado el 1 de septiembre de 1939, cuando tropas alemanas invadieron Polonia. El 3 de septiembre de ese año, Gran Bretaña y Francia declaraban la guerra a Hitler. 7 días después, Canadá ingresaba al conflicto. Es en ese último año de la Segunda Guerra Mundial, el 25 de febrero de 1945, que Canadá comienza oficialmente a hablarle al mundo mediante la onda corta. Desde sus estudios en Montreal y sus torres de transmisión en Sackville, provincia de Nueva Brunswick, se difunde aquella primera emisión. En esa primera transmisión, el primer ministro canadiense, William Lyon Mackenzie King, manifestó el propósito de este nuevo servicio de radio por onda corta en el contexto de la guerra. Ladies and gentlemen, the Prime Minister of Canada. This evening marks the formal opening of Canada's international broadcast. Esta noche celebramos la inauguración oficial del Servicio Canadiense de Radiodifusión Internacional. El programa es enteramente canadiense, tanto en su creación como en espíritu. Ha sido preparado para el entretenimiento de los canadienses que se encuentran en servicio activo en el exterior. Me gustaría que las primeras palabras pronunciadas oficialmente a través del Servicio Internacional del Radiodifusor Público Canadiense sean palabras de saludo a las Fuerzas Armadas canadienses que están sirviendo en la Marina y más allá de los mares. Serving on and beyond the sea. Aunque la señal canadiense en la onda corta tenía como objetivo específico apoyar a las tropas canadienses desplegadas en los teatros bélicos de la Segunda Guerra Mundial, el propósito mayor, en las palabras del primer ministro William Lyon Mackenzie King, era de entrar en contacto con el mundo. El establecimiento de este servicio en Canadá es de significación histórica. Servirá a dos propósitos, uno nacional, el otro internacional. Llevará la voz de Canadá a nuestros hijos e hijas en otras tierras. También servirá para poner a Canadá en contacto más cercano con otros países. La ciudad de Montreal fue elegida como sede de Radio Canadá Internacional, que en un principio se llamaba el Servicio Internacional de Radio Canadá. La elección de esta ciudad se debió al acceso a recursos humanos de habla inglesa y francesa para presentar y producir los programas. Esa noche de febrero de 1945, El ministro de Justicia de Canadá, Louis Saint-Laurent, presentó la nueva radio internacional en la otra lengua oficial del país, el francés. Este nuevo servicio constituye una etapa no solamente en la historia de la radio pública canadiense, pero también en la historia de las actividades internacionales de la nación canadiense. En su alocución aquella noche hace 67 años, el ministro de Justicia de Canadá, Louis Saint-Laurent, insistió en que la programación era fundamentalmente canadiense. En la próxima hora, ustedes escucharán un programa de inspiración canadiense realizado en Canadá por artistas canadienses. Par des artistes canadiens. On tico tico tic, on tico tico tac, ça tico tico, mais mon cœur tout en micmac. Además de la programación en las dos lenguas oficiales del país, con el tiempo Radio Canadá Internacional llegaría a transmitir emisiones en 21 lenguas. Para la dirección del radiodifusor público, la Corporación Canadiense de Radiodifusión, CBC, el nuevo mandato de transmitir contenido canadiense por onda corta era, a la vez, un desafío y una oportunidad. Escuchamos a Howard Chase, director de la CBC, quien durante aquella primera emisión de La Voz de Canadá por onda corta se encontraba en Londres. La Corporación Canadiense de Radiodifusión, CBC, ha iniciado una nueva tarea de gran responsabilidad y gran oportunidad. Se nos ha dado la tarea de hacer que Canadá pueda hablarle al mundo y contarle a la gente en otros países cómo es la vida en este país. La tarea de añadir una voz amistosa y esperamos interesante a la conversación entre naciones. Ese interés de entablar una conversación entre naciones mediante la onda corta tiene como escenario el espectro radioeléctrico situado entre los 1800 y los 30.000 kilohercios, un espacio que se encuentra por encima de las frecuencias media y alta. La onda corta de radio recibió su nombre debido a que las longitudes de onda de esa banda son más cortas que los 200 metros o los 1500 kilohercios. Un reportero de la radio pública, Ronald Hambleton, explicaba a sus oyentes en 1964 lo que eran las frecuencias de onda corta. La banda de onda corta es como una reja de jardín llena de ranuras. Cada una de esas ranuras es un canal o frecuencia que pertenece a un país dado. Los países hablan al mundo mediante esas ranuras. Pero no hay muchas. Son 450 canales que tienen que ser compartidos entre 3.000 estaciones de radio. El interés de difundir desde Canadá una voz amistosa hacia el mundo dio resultados a principios de los años 60. Duncan Nicholson, de los Servicios de Ingeniería de Radio Canadá Internacional, explicaba en 1964 cómo la voz de Canadá pudo llegar con claridad a América Latina. Recientemente tuvimos negociaciones con Cuba. Tenemos relaciones muy amistosas con ese país. Nos dimos cuenta que una de las frecuencias que usábamos para nuestro servicio hacia América del Sur y el Caribe sufría bastante interferencia por parte de una estación de radio en Cuba. Hicimos las pruebas y encontramos que había una frecuencia libre en el período que necesitábamos hacia aquella área. Desafortunadamente, esta frecuencia le pertenecía a Cuba. Les mandamos un mensaje preguntándoles si era posible usar ese canal en las horas que necesitábamos. Ellos nos respondieron diciendo que no había problema, que nos cedían su frecuencia durante la temporada por el tiempo que necesitábamos. De esa forma, resolvimos nuestro problema, gracias a las relaciones amistosas. Purely by friendly relations only. This is Canada calling. Aquellos primeros años de Radio Canadá Internacional fueron de mucho entusiasmo. Así los recordaba Eric Koch, quien fue el primer responsable de la programación en lengua alemana. Aquellos tres primeros años después de la guerra fueron un periodo muy excitante. en parte debido a la atmósfera generada por los últimos meses de la guerra, cuando todos sabíamos que esta había prácticamente terminado. Había un aire de optimismo. Sentíamos que estábamos haciendo algo realmente importante, tanto intelectual como políticamente. La atmósfera entre las distintas secciones de lengua en Radio Canadá Internacional era como de una pequeña Naciones Unidas. The atmosphere between the various sections, the kind of mini United Nations. Не слышны в саду даже шорохи. Sin embargo, tras el último cañonazo de la Segunda Guerra Mundial, no pasaron muchos años en que empezó una nueva guerra, la Guerra Fría, que también tuvo como escenario la onda corta y el bloqueo o interferencia de esta señal. Así se escuchaba en aquellos años una radio bloqueada. Esa Guerra Fría también tuvo sus secuelas entre el personal de Radio Canadá Internacional. Escuchamos a Eric Koch. We have to remember that in the first 3 years after the war, it was. Hay que recordar que durante los tres primeros años después de la Segunda Guerra Mundial era bien percibido estar a favor de los soviéticos, especialmente entre la gente que tenía interés en la radiodifusión, en cine, en literatura, en lo que llamaríamos la inteligencia. Pero cuando se puso difícil estar a favor de la Unión Soviética, una vez que la Guerra Fría estalló abiertamente, que empezó con el bloqueo de Berlín, el clima se puso tenso, lo cual también se hizo sentir en las relaciones al interior de Radio Canadá Internacional. Vino gente del gobierno de Ottawa a examinarnos. People came down from Ottawa and looked us over. El Servicio Internacional de Radiodifusión Canadiense siempre tuvo críticos durante aquellos años. Para unos, el Servicio Canadiense de Onda Corta era un nido de comunistas. Para otros, no era más que una máquina de propaganda del gobierno canadiense y que no valía la pena gastar el dinero del público en semejante empresa. Tonterías, respondían sus defensores. Para Eric Koch, el ex jefe de la sección alemana, esas acusaciones de comunismo eran hechas simplemente porque el servicio de onda corta contrataba a canadienses nacidos en el extranjero. Продолжаем нашу передачу из Монреаля. Напоминаю вам, что до 24 июня наша передача выходит в эфир в 19:20 часов по московскому времени. На частоте 15:15. Montreal les damos la bienvenida a esta producción del equipo latinoamericano. Los saluda Paloma Martínez. Hoy en el programa, hoy en Canadá de las Américas, con Naciones Unidas y Radio Canadá. En el fondo, Radio Canadá Internacional no era solo una buena inversión, sino que además era una forma de expresión de toda una nación. Escuchamos a Eric Koch, uno de los primeros empleados de Radio Canadá Internacional, entrevistado en 1970. It is a service that is so cheap in relation to the rewards. La Voz de Canadá por onda corta es un servicio que cuesta tan poco en relación a los beneficios que Canadá obtiene que me parece mezquino recortar su presupuesto. Ya ha sido reducido considerablemente. Es una forma de expresar nuestra condición de nación. La mayor parte de los países tiene su radio por onda corta, igual que se tiene una bandera. Los recortes de presupuesto fueron una constante en la historia de Radio Canadá Internacional. Una y otra vez, los responsables de la Radio Internacional Canadiense se confrontaban a un singular problema. Debido a que los programas de Radio Canadá Internacional eran destinados al exterior del país y además en otras lenguas, eso no le daba la visibilidad necesaria entre los líderes políticos canadienses para que puedan apreciar el valor de un servicio que difundía la experiencia canadiense al mundo. Escuchamos a Charles Delafield, director de Radio Canadá Internacional en 1970. Yes, this is a very difficult and a very serious thing for us. I think sí, esta es una de nuestras dificultades más serias. Básicamente creo que el problema es de publicidad. No es muy fácil hacer publicidad para un servicio que no se escucha ni se comenta de manera regular en Canadá, como puede serlo el servicio inglés o en francés. Creo que es por esto que los parlamentarios canadienses no están lo suficientemente convencidos de lo bueno o lo malo de la programación internacional de Radio Canadá. Con el tiempo, esa falta de una audiencia que pueda influir en el cuerpo político canadiense se convertiría en el talón de Aquiles de Radio Canadá Internacional, que ya a partir de los años 60 empezó a sentir el impacto de los recortes de su presupuesto. Durante toda su existencia, Radio Canadá Internacional se distinguió por ofrecer una programación que tenía como norte la credibilidad de su contenido, aún en un contexto de Guerra Fría. Escuchamos a Carol Chipman, responsable de la sección rusa. En 1971, él explicaba la naturaleza de la Radio Internacional Canadiense en estos términos. Well, our task is to reflect Canada. That's the cliché by which we go by it. Nuestra tarea es reflejar Canadá. Eso es lo que nos identifica, en comparación con otras organizaciones de radiodifusión internacional que transmiten en ruso, como la BBC, la Voz de las Américas, la Deutsche Welle, radios que interfieren en asuntos domésticos soviéticos. Nosotros no criticamos directamente lo que ocurre en la Unión Soviética. Nosotros hablamos de Canadá. Tenemos la esperanza que los problemas y las esperanzas en nuestro país puedan ser de interés para el oyente soviético, porque ellos tienen los mismos problemas y los mismos intereses. Tratamos de encontrar lo que tenemos en común, pero hablamos a partir de la realidad canadiense. If you're planning a trip to the United States, Latin America, Eastern Europe or Western Europe, or even Africa or the Caribbean, why not take us along? Radio Canada International, and keep in touch by shortwave. For a free program schedule, call or write your nearest CBC station. Radio Canada International, a friendly voice from home. En diciembre de 1995, todos los empleados de Radio Canadá Internacional recibieron la noticia que la radio cerraba y que ellos se quedaban sin empleo. Así llegaba a su fin la voz de Canadá al mundo. Escuchamos a Alan Familian, director de programación de Radio Canadá Internacional, en una entrevista difundida el 21 de marzo de 1996. Teníamos que cerrar nuestras puertas el 31 de marzo de 1996. La gente ya tenía sus cartas de despido en las manos desde diciembre. Fue sorprendente ver al personal produciendo los programas. La moral se mantuvo alta. Fue realmente increíble. En esa ocasión, los oyentes reaccionaron enviando cientos de cartas. Los periodistas y el personal técnico se movilizaron para impedir el cierre y sucedió el milagro. Radio Canadá Internacional, que tenía que cerrar sus puertas en marzo de 1996, todavía tenía vida por delante. Una semana más tarde, los ministerios de Relaciones Exteriores y de Patrimonio anunciaron que rescatarían a RCI por otro año más. y en el verano de 1997, el gobierno federal anunció que Radio Canadá Internacional formaría parte de una nueva estrategia de comunicación externa, asegurando su futuro. Para 2005, Radio Canadá Internacional transmitía en 9 idiomas: inglés, francés, español, árabe, cantonés, mandarín, ruso, portugués y ucraniano. Las emisiones de Radio Canadá Internacional sumaban unas 300 horas semanales. Todo esto cambió en 2012. The CBC is also cutting jobs, 650 across the country. The public broadcaster also announced changes to some of its services today, all in response to the federal budget cuts. En mayo de este año se anunciaron los cambios más radicales en la historia de la voz de Canadá en el mundo. Los cambios tecnológicos y una política federal de recorte del gasto público significaron para Radio Canadá Internacional su salida de la onda corta a partir del 24 de junio. El presidente de la radio pública canadiense, Hubert Lacroix, explicaba de este modo la lógica de los cambios que entran en vigor a partir del lunes 25 de junio. Radio Canadá Internacional se transforma, porque Radio Canadá Internacional se transforma. Esto porque consideramos que la onda corta es un medio de transmisión que se encuentra superado por otras plataformas. Queremos que Radio Canadá Internacional se transforme en un servicio por Internet. Eso nos permite ahorrar unos 10 millones de dólares. En un servicio internacional, pero sur la web. Eso hace economías de 10 millones de dólares. Ante el anuncio, reaccionaron primero y fielmente los oyentes, deplorando la decisión. Los sindicatos buscaron por todos los medios impugnar esa decisión. Tout ça, c'est de la destrucción. On détruit Radio-Canada tranquillement, petit à petit, plutôt que de le fermer. Les compressions budgétaires de 115 millions de dollars, en réalité, pero la suerte estaba echada. Ese el viraje que Radio Canadá Internacional y la sección latinoamericana empiezan a partir de lunes. Que se crece pelo a pelo. Cada vez que la alborada desaparece en el estero, iba amarrando recuerdos pajarillos de los amores primeros. Para que el andar del tiempo me devuelva sus aleros y cada copla del viento me cubra de amor sincero. Hola, Reflejo Boreal en Radio Canadá Internacional. Somos la banda vocal en voz. De alguna manera, dejamos el caballo y nos subimos al tren, dejamos la onda corta y entramos de lleno a la red del Internet. Todo lo que esperamos es que ustedes, nuestros oyentes, nos acompañen en esta nueva aventura de mantener viva la conversación entre Canadá y el mundo, y entre nosotros, entre Canadá y América Latina. Tras ese viaje en el tiempo, aquí llegamos al final de nuestro último encuentro semanal por Onda Corta. Rufo Valencia les agradece por su atención. En nombre del equipo latinoamericano de Radio Canadá Internacional en Montreal, va un cordial saludo, un fuerte abrazo, muchas gracias por habernos seguido durante todos estos años y será hasta vernos en el Internet. Hasta pronto. Me too.